En este miércoles recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús tomó la palabra y dijo: «Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana». Palabra del Señor. Tener esperanza obviamente tiene que ver con la espera, y la espera con la paciencia, porque se espera lo que no se tiene, o lo que se tuvo y se perdió alguna vez. Pero nuestra esperanza es muy distinta a la que el mundo nos propone. Nuestra espera es muy grande, es de algo demasiado grande. El que tiene su esperanza cimentada en Jesús obviamente no desespera, no se impacienta, sabe darle tiempo al tiempo, a las cosas, sabe saborear el tiempo que necesita todo para madurar. El tiempo es uno de los regalos más lindos que nos dio Dios Padre. Vivimos en el tiempo y es lo único que no podemos detener ni acelerar, solo aprender a vivirlo. Por eso la paciencia, el saber esperar bien, es hija de la esperanza. El que tiene optimismo pero sin esperanza rápidamente se desilusiona cuando las cosas no se dan como pensaba, porque en el fondo esperaba lo que se le antojaba. En cambio, el que tiene esperanza y es optimista sabe esperar cuando no se dio lo que soñaba. Confía en la providencia divina, porque en definitiva no espera sus propias ilusiones, sino las que vienen de Dios. Muy distinto, ¿no? Algo del Evangelio de hoy es cosa seria. ¿Quién de nosotros no se sintió alguna vez afligido y agobiado? Levante la mano, simbólicamente, levante el corazón quien vivió alguna vez esa experiencia. Si estás un poco afligido o afligida, agobiada, levanta la cabeza, levanta el corazón. Hoy todos recibimos una linda noticia. Jesús recibe a los que están así, a vos y a mí. Nos invita a acercarnos a Él, sin promesas o esperanzas baratas, si no nos ofrece su corazón. No te estoy obligando a inventar una aflicción si no la hay. Si realmente no estás afligido y agobiado, si no lo estás, no busques excusas para cansarte sin sentido. Dale gracias a Dios porque te ayudó a llegar a este fin de año con aire, fuerzas y corazón. Disfrútalo. También fíjate que si no estás agobiado para nada, por ahí es signo de que no estás trabajando lo suficiente, de que no te estás entregando. El que trabaja se cansa. El que ama también se cansa. Es también una posibilidad. Lo normal es que nos cansemos por una cosa o por la otra. ¿Quién no tiene en su vida alguna aflicción o agobio? Son cosas distintas, pero es bueno pensar por dónde andamos. En realidad, podríamos distinguir entre agobio y aflicción y explicarlos bien, pero no llegamos con el tiempo. Pero si te sentiste identificado, gracias por sumarte. Ya somos dos y por lo menos logré lo que quería, que podamos reconocer humildemente, sin quejas ni reproches hacia nadie, que muchos de nosotros andamos afligidos y agobiados por la vida, porque en el fondo no sabemos manejar las fuerzas, porque no sabemos coordinar y orientar nuestro corazón, porque en definitiva no sabemos descansar en Jesús. Así es sencillo. Afligirse y agobiarse es parte de la vida, hasta te diría que es necesario y es signo de entrega. Cansancio físico que se recupera fácilmente con un poco más de sueño, vacaciones, pero también cansancio espiritual, psicológico, que es el que más cuesta discernir. Ahora, hay formas y formas de cansarse. Podemos afligirnos y agobiarnos sin Jesús, sin Dios, o podemos cansarnos con Él, junto a Él, y por eso terminar descansando en Él, y esa es la parte más linda. Jesús nos dice hoy: «Yo los aliviaré». Jesús es nuestro aliviador de aflicciones y agobios, de cargas mal llevadas. No es, entre comillas, solucionador de problemas, sino el que quiere aliviarnos y ayudarnos a encontrar descanso en Él. La lista de por qué nos cansamos y afligimos sería interminable. Cada uno tiene la suya. Supuestamente nos afligimos y agobiamos por problemas externos. Mi marido, que está insoportable, mi mujer, que se queja de todo y no me entiende, mis hijos, que viven en la suya y se olvidan de mí, mi trabajo, que es agobiante, el tráfico de mi ciudad, que no mejora nunca, los malos, que me rodean, el estudio, los profesores que son injustos, la gente mala, la mala situación económica del país y así miles. Siempre el problema está afuera y a veces nos decimos, si eso no estuviera, si ese no estuviera, yo estaría perfecto. Ahora, si pensamos bien, según las palabras de Jesús, ¿el problema no será que lo tenemos dentro y que no está afuera? ¿O que también lo tenemos dentro? Lamento darte una mala noticia, pero Jesús hoy dice claramente, aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón. Eso quiere decir que para aliviarnos, para que dejemos de estar afligidos y agobiados, Jesús nos propone el remedio de la paciencia y de la humildad. Por lo tanto, quiere decir que el cansancio del corazón es fruto de nuestra falta de humildad y paciencia, de nuestra ira, y la solución debe surgir desde adentro, no tanto desde afuera como a veces pretendemos. No es que te enojas porque estás cansado, sino como te estás enojado, te cansas. Ese es el problema. Como sos soberbio, como no sos humilde, como no sos paciente, te cansas. Es así. Nos cansamos porque no queremos llevar el peso de ser humildes y pacientes. Pesa mucho, cuesta ser humildes y tener esperanza, saber esperar, mantener la calma. Es más fácil ser iracundos y ser orgullosos, soberbios, tirar todo por la borda y eso a la larga nos cansa el corazón. Es increíble. Jesús no recomienda nada externo. Ningún spa, ningún curandero, ninguna práctica rara, ningún enojo ni crítica, todo lo contrario. Cambiar desde adentro, luchar por ser pacientes y humildes, aceptando la realidad que nos rodea. ¿Te animás? Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.